directora del Consejo Escolar, lo que dijo que ella no podía llegar porque estaban los piqueteros, que los padres mentíamos y no estábamos mintiendo a nosotros, porque nosotros sabemos, somos los que llevamos todos los días a los chicos al colegio. Y es una vergüenza. Es. Y ellos siempre se lavan la mano. Si la consejera escolar no está a la altura, que renuncie y listo, porque parece que el cargo le queda muy grande a ella. Es fácil renunciar. Cursa primero, segundo y tercero, se van turnando. La semana que viene van turnándose siempre así los chicos. Pero es una vergüenza que los chicos tienen que estar yendo dos o tres veces a la semana. Después, si ellos no van, la culpa es de los padres que no lo envían a la escuela. ¿Cómo vamos a mandar a nuestros hijos con tanto peligro que tiene la escuela? Y para la consejera escolar, dice que está todo re bien para que lo mandemos a los chicos. Obvio que sí, no molestó, porque más allá que seamos piqueteros o no, nosotros estábamos como padres pidiendo una solución y una respuesta que ella nunca nos dio. Supuestamente ellos dicen que sí, que ya entra la alarma. Los policías, supuestamente iba a haber un policía de las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, parado fijo al lado de la escuela, y después un móvil dando vuelta. Un móvil, supuestamente.